Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, Raúl Medina. Un cariñoso saludo para ustedes y nuestro mejor deseo que el Señor le bendiga. Las deudas. Dice el consejo de hoy día va a estar centrado a decir no a las deudas. Pero un no rotundo, ¿eh? Dile no a las deudas. Un no imperativo, fíjate. Dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Aquí está el texto que habíamos hablado anteriormente. Este es el que dice que prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Por qué? Porque no tendrás ninguna necesidad. El Señor ya ha suplido todas las necesidades. Entonces, esa es la mayor bendición, creo, que podemos esperar, que nuestro Dios, o mejor dicho, que podamos dar el testimonio de que tenemos la bendición de Dios y no tenemos necesidad de pedir prestado. Ahora, si quiero hacer una aplicación del texto, ya estoy mirando que Dios no me está dando algo que yo le estuviera pidiendo, no sé cómo decirlo, pero aquí, por ejemplo, te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿Cuáles son esos tesoros? ¿No es cierto? El cielo, para enviar la lluvia a la tierra en su tiempo. O sea, aquí me dice que yo por lo menos debo sembrar, porque tú también puedes ser un agricultor, y de hecho uno sabe muchas veces que el agricultor siembra y al final no tiene relación lo que gastó con lo que retornó a él o la cosecha que tuvo. No es la que él esperaba. Pero Dios dice que en ese sentido te va a prosperar. Él va a abrir el cielo. Pero cuando habla de esa lluvia, y esto es lo hermoso de la bendición de Dios, que esa lluvia va a caer a su tiempo, va a caer lo suficiente como para que la semilla crezca y no sea todo lo contrario. O sea, hay una serie de bendiciones aparejadas para que bajo nuestro trabajo tengamos el sustento, incluso tengamos la posibilidad de ayudar a otras personas. Exactamente. Bueno, se nos aconseja que debemos evitar las deudas por todos los medios. Y la Biblia, ahí en Proverbios 17, 18 y 22, 26, nos habla de que nos aconseja que evitemos salir de garante en las deudas de otras personas. O sea, cuando te dicen a ti, ¿podría ser mi aval? ¿Ah? Voy a pedir un préstamo semiaval. En ese caso, el aval es el que responde si la persona no puede pagar. Y he sabido de varias personas que han tenido que pagar deudas de otras personas que solamente le dijeron, mira, si yo esto lo voy a pagar, no tengas problema. Y después no siguieron pagando. Y la persona que firmó ahí como aval tuvo que terminar con la deuda de la otra persona. Bueno, tú has conocido, yo también he conocido gente que tuvo que vender su auto y su casa, porque si no... Claro. Porque el responsable último es justamente el aval. Por eso es que las casas comerciales son fáciles para ofrecerte alguna cosa, una deuda, ofrecerte un préstamo, pero ellos también se protegen. Claro que sí. Y lógico, una de las protecciones es colocar a una persona que tenga propiedades, tenga vehículos, ¿cierto? Un aval, no, si esto es para que el préstamo salga, pero resulta que después esa persona paga. Sí. Fue bien complicado para esta persona. Me imagino. Y se demoró en pagar la deuda y tuvo que pagarla, porque si no le embargaban. Y cuando tú tienes que vender tu auto y la otra persona sencillamente desapareció y a lo mejor está viviendo tranquilamente y muy bien y tú tienes que afrontar la situación, algo que nunca te lo imaginaste. Por eso se nos aconseja que deberíamos apartarnos de las deudas como nos apartaríamos de la lepra. Con eso creo que nos dicen bastante. Fíjate, los proverbios que son tan hermosos en realidad, Proverbios 17, 18 dice, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Es bravo esto porque habla de falto de entendimiento. Entonces uno debería ser cauto y tener, no sé, algún respaldo también, porque ¿cómo lo hace si falla la persona, por ejemplo, en base a algún trabajo, especialmente a veces cuando hay trabajos específicos, son buenos trabajos, tienen buenas respuestas remunerativas, pero ¿y si falla? ¿Quién responde? Es el aval, quien responde. Y tampoco tú te puedes quedar, como dijéramos nosotros, en capacidad de no pago y no pago, ¿no? El comercio tiene sus posibilidades para cobrar hasta el último peso. Por eso, uno de los consejos que también que se nos dan es que debemos negarnos a complacer el yo, negarnos a complacer nuestros gustos, a satisfacer la complacencia del apetito. Debemos ahorrar para pagar las deudas. Claro, ahora lo interesante es que cuando tú hablas de deudas, muchas veces nosotros nos endeudamos por gastos que queremos hacer o por cosas que queremos comprarnos que no necesariamente son necesarias. Pero yo vuelvo a insistir que hay una gran diferencia en endeudarse para un emprendimiento, ¿no es cierto? Que eso es muy útil dentro de una persona que se pueda colocar con un negocio, alguna cosa, una inversión. Por ejemplo, tú tienes un negocio y ves que si compras una máquina nueva, lógicamente te van a bajar los costos. ¿Y qué es lo que haces? Comprar esa máquina, pero no tienes la capacidad del dinero en el momento. Entonces, en base a lo que estás produciendo, compra una máquina nueva y te bajan los costos, y lógicamente eso es inversión. Exactamente. Pero para, por ejemplo, endeudarse por darse el gusto de un viaje, que yo lo veo mucho en la propaganda televisiva, ¿no es cierto? Te puedes ir y visitar todos los lugares, entonces pides préstamo. Ese no es inversión, ¿no? En absoluto. Es un costo que te va a pesar mucho a tu presupuesto mensual después. Esos 5 días y 4 noches que tú disfrutas pasan tan rápido. Pero y llegas a la realidad. Los cinco años que estás pagando pasan tan lentos. Fíjate que hay un proverbio 26, dice: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deuda. ¿Sabes? Tú estoy pensando, por ejemplo, estos proverbios se escribieron más de 2000 años. Sí. Pareciera que el problema es el mismo allá que acá, que hoy día, y acá a lo mejor se ve más por la comunicación que tenemos, las formas rápidas. Por ejemplo, tú entras a la internet, tienes todas las opciones, vas a un banco, incluso los bancos están haciendo muchas promociones porque ha bajado un poquito el concepto del préstamo, y ellos están forzados a conseguir ciertas cantidades de personas, clientes. Entonces aquí hay una promoción muy fuerte para llamarte a entrar en un compromiso que lógicamente te va a solucionar un problema, pero a lo mejor el problema que te soluciona te agranda a otro que no sé si hay posibilidad después de pagar. Por eso que, vuelvo a insistir, vaya a leerse con tranquilidad Deuteronomio capítulo 28, donde el Señor nos ayuda y nos da tantos consejos, porque allí a Israel le dijo: aquí están todas las bendiciones, pero las bendiciones de la obediencia, y también están todas las maldiciones de la desobediencia. Bueno, gracias a los oyentes por su atención. Nos encontramos mañana. ¿Qué decisiones puede tomar ahora que le ayuden a evitar deudas innecesarias? ¿Qué necesita para negarse a sí mismo a fin de estar libre de deudas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.